León Denis. Juana de Arco, Medium. Segunda parte, las misiones de Juana de Arco. Capítulos del 16 al 18. 16, Juana de Arco y el ideal céltico. 17, Juana de Arco y el espiritualismo moderno. Las misiones de Juana. 18, retrato y carácter de Juana de Arco. Capítulo 16, Juana de Arco y el ideal céltico. Oh tierra de granito, cubierta de encinas. Briceux. Cierta noche, en el transcurso de una de nuestras sesiones de estudios, el espíritu J. Michelet, precediendo y anunciando al de Juana de Arco, nos hablaba de esta manera. En sus existencias anteriores adquirió Juana el sentimiento de los grandes deberes que tendría que cumplir. En aquellos lejanos tiempos nos hemos encontrado muchas veces, y este vínculo trabado entre ella y yo nos atrae. Así como me inspiró, os inspirará a vosotros. Mi libro solo fue un eco de su pasión por Francia y por la verdad. Ahora va ella a descender hasta vosotros para traeros una parcela de la verdad divina. Numerosas fueron las vidas de Juana en la tierra, como lo son las de toda alma que recorre con nosotros el ciclo inmenso de la evolución. Entre esas existencias las hubo brillantes, vividas en un trono, y oscuras otras, pero todas beneficiosas para el prójimo y fértiles para su propio adelanto. Sus primeras vidas terrenales se sucedieron en la época céltica, en el país de Armor. Allí se impregnó su personalidad de ese genio particular, hecho de ideal, arrojo y soñadora poesía, que volvemos a encontrar en ella en el siglo XV. Ya en su niñez, pasada en Domremy, gustaba frecuentar los lugares donde se habían llevado a efecto los ritos druídicos. Los bosquecillos de encinas, testigos de las antiguas invocaciones a las almas, las fuentes sagradas, los monumentos de piedra en bruto que se encontraban en uno y otro lugar en los alrededores de su aldea. Le agradaba sumirse en la espesa selva y escuchar sus armonías cuando el soplo del viento se estremece y vibra cual arpa gigantesca. Con su mirada de vidente distinguía bajo las bóvedas de verdura las sombras misteriosas de aquellos que presidían las evocaciones y sacrificios. Entre sus guías invisibles se contaban los espíritus protectores de las Galias, los mismos que en todo tiempo asisten a los hijos del rey Artur y de Merlín, y dan a quienes luchan por una causa noble la voluntad y el amor que lleva a la victoria. No importa que haya perecido el muérdago en el ramaje y que extinguida esté la llama sagrada en los hogares, el corazón de Juana conservará siempre la fe en las vidas inmortales y en los mundos superiores. Todos los historiadores que han sabido analizar y comprender su carácter reconocieron en ella esa doble corriente céltica y cristiana, cuyo origen nos señalará enseguida por sí misma. Particularmente lo hizo constar Henry Martin en las páginas de su historia. Rememora primero en estos términos los recuerdos célticos, que aún vivían en tiempos de la reina. Cerca de la casa de Juana de Arco trepaba un caminito, por entre matas de groselleros, hacia lo alto de la colina. La cresta arbolada se llamaba Boinschesnu. En la mitad de la cuesta, y bajo una gran haya aislada, brotaba una fontana que era objeto de culto tradicional. Los enfermos atormentados por la fiebre acudían desde tiempos remotos a buscar su curación en esas puras linfas. Seres misteriosos, que existían aquí antes del advenimiento del cristianismo y a los que nuestros aldeanos no han querido nunca confundir con los espíritus infernales de la leyenda cristiana, los genios de las aguas, piedras y bosques, las señoras hadas, rondaban el haya secular y la clara fuente. El haya se llamaba Bello Mayo. Al llegar la primavera, bajo el árbol de mayo, hermoso como los lirios, iban las muchachas a danzar y suspender de las ramas, en honor de las hadas, guirnaldas que según dicen desaparecían durante la noche. Acto seguido describe Henry Martin las impresiones de la doncella lorenesa. Las dos grandes corrientes del sentimiento céltico y del cristiano, que se habían unido al engendrar la poesía caballeresca, Mézclense de nuevo para formar esta alma predestinada. Ahora sueña la zagala al pie del árbol de mayo o bajo las encinas, así como pierde la noción de sí en el fondo de la iglesia pequeña, extasiada ante las imágenes santas que resplandecen en los vitrales. En cuanto a las hadas, jamás las vio al claro de luna describir los círculos de sus danzas a la redonda del bello mayo, pero su madrina sí se había encontrado otrora con ellas, y Juana creó divisar a veces siluetas inciertas en los vapores del crepúsculo. Entre las ramas de las encinas gimen voces al cerrar de la noche, las hadas no danzan ya sino que lloran, y el suyo es el llanto de la vieja Galia muriente. Por último, hablando del proceso de Rouen describe el mismo autor. Supo Juana oponer el libre genio gálico a ese clero romano que quiere resolver en definitiva acerca de la existencia de Francia. Mediante ella reivindica el espíritu místico los derechos de la persona humana con igual fuerza que el filosófico. La misma alma, la excelsa alma de la Galia despunta en el santuario de la encina, brilla también en el libre arbitrio del Erinx y del Paracleto, en la soberana independencia de la inspiración de la doncella y en el yo de Descartes. Confirmando estos puntos de vista, la propia Juana se expresa así, el mensaje que dictó en París el año 1898. Remontemos por un instante el curso de las edades a fin de mostraros el camino que recorrí, con el objeto de prepararme para la etapa dolorosa que conocéis. Muchas han sido las existencias que contribuyeron a mi adelanto espiritual. Transcurrieron en la vieja armórica, bajo la bóveda de las grandes encinas seculares, cubiertas de muérdago sagrado. Allí fui poco a poco orientándome hacia el estudio de las leyes del espíritu y el culto de la patria. Horas benditas entre todas, en las que el bardo con sus cantos de júbilo morigeraba nuestros corazones y nos abría los ojos a la luz, permitiéndonos columbrar las maravillas de lo infinito. Enseñábamos él entonces que el tránsito de la muerte a la gloriosa resurrección del espíritu en el espacio no es más que un sencillo transformarse, sombrío o luminoso, conforme siga el hombre en la tierra la vía de la justicia y amor o se deje domeñar por las fuerzas pasionales de la materia. Hacíanos comprender las leyes de la solidaridad y abnegación y nos enseñaba qué es la plegaria, diciendo, rezar significa triunfar. La oración constituye el motor de que se vale la mente para estimular las facultades del espíritu, que en el espacio son para él sus herramientas. Es la plegaria un poderoso imán del que se desprende el fluido magnético espiritual que no solo puede consolar y curar, sino que además abre al espíritu horizontes ilimitados y le posibilita satisfacer ese deseo de conocer y de aproximarse de continuo a aquella fuente divina de donde toda cosa dimana. La oración constituye el hilo conductor que pone a la criatura en contacto con el Creador y sus misioneros celestes. Cierto día, impregnada de tales verdades, me adormecí y tuve la visión siguiente. Asistí primero a muchos combates que por desgracia era imposible evitar, debido al libre arbitrio de cada cual, pero, sobre todo, por causa de la afición al oro y al dominio, esas dos plagas de la humanidad. Luego vi asimismo claramente la grandeza futura de Francia y su papel civilizador en el porvenir. Resolví dedicarme a ella en muy especial modo. Al instante me rodeó una muchedumbre de personas que me eran simpáticas. La mayoría de ellas lloraban y deploraban el haberme perdido. Después, el veneno, el patíbulo y la hoguera desfilan ante mí con lentitud. Siento las llamas que consumen mi carne y me desvanezco. Pero voces amigas volverán a llamarme a la vida y me dirán: confía. La falange celeste cuya misión es la de velar por este globo, te ha escogido a fin de que la secundes en su obra y para tu progreso espiritual. Mortifica tu carne con el objeto de que sus leyes no puedan estorbar a tu espíritu. Corta será la prueba, pero ruda. Reza y se te dará fuerza. Por tu misión cosecharás las bendiciones de todos en lo venidero, y asegurarás el triunfo de la fe razonada sobre el error y la superstición. Apercíbete para hacer en todo la voluntad del Señor, con el intento de que cuando llegue la hora hayas adquirido fuerza moral bastante para resistir a los hombres y obedecer a Dios. Si estos consejos sigues, los mensajeros celestiales acudirán a ti, percibirás sus voces, te guiarán y aconsejarán. No tengas temor, que no han de abandonarte. ¿Cómo describir el supremo impulso que se posesionó de mí? Sentí que el estímulo del amor penetraba mi ser entero. Entonces no me propuse sino un objetivo, a saber, trabajar por la liberación espiritual de esta comarca bendita en la que acababa de saborear el pan de vida y beber el cáliz de los fuertes. Aquella visión fue para mí un viático celeste. Allá en los confines del continente, como inmensa ciudadela que el mar y la tempestad atacan sin cesar, se yergue una tierra extraña y austera, recogida y propicia al estudio y a las hondas meditaciones. En el centro, en amplia meseta, hasta donde la vista alcanza se extiende las landas salpicadas de brezos color de rosa, iniesta dorada y espinosa retama. Vienen luego los campos de alforfón, que alternan con los manzanos achaparrados. Y bordean el horizonte bosques de encinas, tan densos que ni un rayo de luz penetra bajo sus ramazones. Es Bretaña, santuario de la Galia, lugar sagrado en que duerme el alma céltica su profundo sueño de 20 siglos. ¿Cuántas veces empuñando el bastón he andado por entre sus densos matorrales, las quebradas ásperas, sus caletas talladas por la marea? ¿Cuántas veces desde lo alto de sus promontorios de granito interrogué al océano? Conozco los pliegues y repliegues de sus costas y valles, las soledades de sus selvas umbrías y murmurantes, Kennecan, Codmer, y principalmente Brocelianda, donde duerme Merlín, el bardo galés del arpa L. Oro, el encantador hechizado por Viviana, la bella hada que simboliza la naturaleza, la materia, la carne. Pero Merlín despertará, porque radiance, su alma inspirada, su genio inmortal, vela, y cuando suene la hora sabrá arrancar a él y a sus hijos la venda del sensualismo que paraliza su acción y detiene el vuelo de su pensamiento. A ningún otro país se asemeja Bretaña. Bajo el follaje oscuro de sus encinas y en las landas grises y lúgubres, donde resuena la triste melodía del viento, así como en sus costas despedazadas, en que las espumas olas acometen incesantemente las defensas de los peñascos, por doquiera se siente cernirse misteriosa influencia y pasar como el hálito de lo invisible. Tierra, espacio y aguas, todo está allí henchido de voces que musitan al alma del soñador mil olvidados secretos. La poesía de la comarca bretona tiene algo de severo que os envuelve y emociona. Es varonil y penetrante, y sus enseñanzas, cuando se comprenden y aplican, forjan las grandes almas, los caracteres heroicos, los pensadores altivos y profundos. Ahí subsisten los postrimeros retoños de la raza, y se perpetúan asimismo los acentos de esa lengua sonora cuyas frases resuenan como choques de espadas y broqueles. Es la tierra de Armor. Armoric. País de la mar, donde se ha ocultado, tras la triple muralla de las selvas, montañas y arrecifes, el alma profunda, el genio melancólico y soñador de la Galia. Solo allí volveréis a encontrar en toda su pureza la casta valiente, fuerte y tenaz que llenó el mundo con el rumor de sus hazañas. Y la hallaréis en sus dos aspectos, a saber, el que César describió en sus comentarios. El gaélico, de espíritu vivo, ligero y mudable, y el aspecto químrico, la rama más moderna del linaje céltico, grave, en ocasiones triste, fiel a sus afectos, apasionado por lo grande y que celosamente custodia en los hondones más recónditos de su alma el arca santa de las remembranzas. Nada pudo rendir a esa estirpe. 200 años resistió por las armas y 1000 con la esperanza, según Michelet dijera. Si derrotada, asombra aún a sus vencedores. Pero supo entregarse, Francia se la asimiló mediante un enlace. El alma céltica posee su santuario en Bretaña, mas las vibraciones de su pensar y su vivir se extienden a lo lejos, en toda la región que integró la Galia, desde el Escalda hasta los Pirineos, desde el mar hasta el país de los Helvecios. Y en todos los ámbitos del territorio nacional se han creado retiros ocultos donde el pensamiento de las edades vive latente. En la planicie central, la Arvernie, Alta Morada, el Morvan, las ríspidas Cevenas y los bosques loreneses, percibía Juana sus voces. ¿Qué es, pues, el alma céltica? Es la conciencia profunda de la Galia. Forzada a retroceder por el genio latino, oprimida por la brutalidad de los francos, ignorada y puesta en olvido por sus propios hijos, el alma céltica sigue subsistiendo a lo largo de las centurias. Y reaparece en las horas solemnes de la historia, en épocas de desastre y ruina, para salvar a la patria en peligro. Es la anciana madre que se estremece cada vez que la planta del enemigo mancilla su tálamo, y se levanta para llamar a los hijos y expulsar al extranjero. De ella dimanan aún los potentes soplos, los impulsos irresistibles y las grandiosas inspiraciones que han hecho de Francia la campeona de la idea y la inspiradora del género humano. Por eso no puede Francia perecer, a despecho de sus faltas y flaquezas, de sus decadencias y caídas. Cada vez que se abría el abismo ante ella, desde el seno de los espacios se le tendió una mano para guiarla. Durante la Guerra de los Cien Años, así como en tiempos de la Revolución, el alma céltica resurge para arrebatar e inflamar a los héroes. Inspira a los enviados providenciales y muda la faz de las cosas. En ocasiones se recoge, en duermevela, o bien se halla completamente dormida. Y entonces, cuando su voz enmudece y su pueblo se rinde, perdiendo la virilidad y grandeza y dejándose resbalar poco a poco por la pendiente de la duda, del sensualismo y la indiferencia, nada sabe ya de las virtudes y poderes escondidos en él. Pero magníficos son los despertares, y tarde o temprano el alma céltica reaparece, juvenil, impetuosa y ardiente, para señalar a sus hijos la senda que a las altas cumbres lleva y el venero de las inspiraciones excelsas. En tal situación nos encontrábamos el año 1914. Un siglo hacía que callaba el alma céltica y el genio nacional había perdido brillo. Francia se materializaba y degeneraba. Pero la tormenta se desencadenó. En los instantes de peligro se ha visto al alma de la Galia erguirse con sus largas vestiduras y recordar a los hijos el objetivo sublime, la sagrada tarea. Y luego de tantos duelos y probaciones, ved aquí su índice que apunta al cielo mostrándonos la alborada, el retoñar de la idea, el triunfo definitivo y próximo del pensamiento céltico desembarazado de las sombras que acumularon sobre él 20 siglos de opresiones y errores de extranjeros. Con todo, ciertas manifestaciones del pensamiento céltico se producían aquí y allá. Incluso antes de la guerra el contraalmirante Reveiller escribía al Consejo Municipal de París, a propósito del menhir quebrado de Locmariaquer, que querían erigir en el campo de Marte. Precisa que el panceltismo torne a ser una fe, una religión. La obra de nuestra época es doble, consiste en primer término en la renovación de la fe cristiana, injertada en la doctrina céltica de la transmigración de las almas, como la cruz se injertó en el menhir, única doctrina capaz de satisfacer al intelecto por la creencia en la perfectibilidad indefinida del alma humana, en una serie de vidas sucesivas. Y en segundo lugar, la restauración de la patria céltica y la reunión en un solo cuerpo de sus miembros, hoy día dispersos. No somos latinos, somos celtas. Desde entonces, este movimiento de ideas ha tomado gran extensión. Todos los años una asamblea, Westedfod congrega, en algún punto de la tierra céltica, a los representantes más ilustres de la raza. Cada comarca envía a sus delegados, escoceses e irlandeses, galeses y bretones de Francia, naturales de Cornualla e insulares de Man, celtistas provenientes de América y hasta de Australia, porque los celtas son hermanos en cualquier parte del mundo. Unidos por un mismo símbolo se reúnen todos ellos para honrar a los gloriosos antepasados y entregarse a justas del pensamiento. Mucho más numerosos todavía son los que en la hora actual prosiguen luchando en pro del celtismo, que renace con la forma del espiritualismo moderno. Por tal motivo conceptuamos útil volver a exponer aquí en términos sucintos las creencias de nuestros mayores. Los trabajos de eminentes historiadores y pensadores eruditos, al disipar los prejuicios difundidos entre nosotros por los autores latinos y publicistas católicos, han arrojado viva luz sobre las instituciones y creencias de los galos. Reconstituida en su imponente grandeza, la filosofía druídica se ha hallado conforme con las aspiraciones de las nuevas escuelas espiritualistas. Igual que nosotros, afirmaban los druidas la infinitud de la vida, las existencias progresivas del alma y la pluralidad de mundos habitados. De aquellas doctrinas varoniles, del sentimiento de la inmortalidad, que de ellas dimana extraían nuestros antepasados su espíritu de libertad e igualdad social y su heroísmo frente a la muerte. Una especie de vértigo se apodera de la mente cuando, retrocediendo 20 siglos, consideramos que los principios de la nueva filosofía se hallaban difundidos en la sociedad gálica entera, inspirando a sus instituciones y fecundando su genio. Pero aquella gran luz que iluminaba la tierra de las Galias se extinguió de súbito. El puño brutal de Roma, al expulsar a los druidas, hizo sitio a los sacerdotes cristianos. Luego vinieron los bárbaros y entonces se extendió la noche sobre el pensamiento, esa noche de la Edad Media, de 10 siglos de duración, tan densa que parecía que los rayos de la verdad no lograrían nunca disiparla. A la postre, después de lenta y dolorosa gestación, renace con nueva forma la fe de nuestros abuelos, rejuvenecida y completada por los trabajos científicos y las conquistas intelectuales de las últimas centurias, además de suavizada por influjo del cristianismo. Hijos de los galos, retomamos la obra de nuestros padres. Provistos de la tradición filosófica que hizo su grandeza, instruidos como ellos en lo que toca a los misterios de la vida y de la muerte, ofrecemos a la sociedad de hoy, invadida por los instintos materiales, una doctrina que le proporciona, además del restablecimiento moral, los medios para asegurar en la tierra el reinado de la justicia y de la verdadera fraternidad. Importa, pues, recordar que fue, desde el punto de vista de las creencias y aspiraciones, el pasado de nuestra estirpe, y relacionar el movimiento filosófico moderno con esas concepciones de nuestros antecesores, con las tan racionales doctrinas de los druidas, basadas en el estudio de la naturaleza y la observación de las fuerzas psíquicas. Hemos de mostrar que la renovación espiritualista constituye una verdadera resurrección del genio de la Galia, un reconstituirse de las tradiciones nacionales, que tantos siglos de opresión y error pudieron velar, sí, pero no destruir. La base esencial del druidismo era la creencia en las vidas progresivas del alma y su ascensión en la escala de los mundos. Juzgo preciso insistir aquí en este concepto fundamental del destino. Quisiera poseer los recursos de la elocuencia y la persuasión del genio para exponer la gran ley de las tríadas y decir cómo, de las profundidades del pasado, desde el seno de los abismos de vida brotan sin cesar, se desenvuelven y ascienden las muchas teorías de las almas. El principio espiritual que nos anima tiene que descender a la materia, para individualizarse, constituir y luego desarrollar, en despacioso trabajo de siglos, sus facultades latentes y su yo consciente. De peldaño en peldaño modela formas, organismos adecuados a las necesidades de su evolución, formas perecederas que como ropa gastada abandona al término de cada existencia, para buscar otras más bellas y mejor adaptadas a las necesidades de sus tareas, que de continuo crecen. Durante todo su ascender permanece solidario con el medio que ocupa, ligado a sus semejantes por afinidades misteriosas y cooperando a su progreso, del modo que ellos laboran por el suyo propio. Torna a bajar, vida a vida, al crisol cada vez más amplio y siempre variable de la humanidad, para conquistar virtudes, conocimientos, cualidades nuevas. Más tarde, cuando ha adquirido en un mundo todo lo que podía este ofrecerle en orden a ciencia y sabiduría, se eleva a sociedades mejores, a esferas más ricamente dotadas, arrastrando consigo a cuantos ama. Ahora bien, ¿hacia qué objetivo se dirige? ¿Cuál será el término final de sus esfuerzos? Tan distante semeja hallarse aquella meta. No es locura pretender alcanzarla. El navegante que transita las vastas soledades oceánicas escogió como norte de su carrera el astro cuya lumbre tiembla allá lejos, en lontananza. ¿Cómo podrá llegarse hasta él, si infranqueables distancias les separan? Sin embargo, algún día, en otro tiempo y en forma distinta conocerá esa estrella, en lo profundo del firmamento perdido. Así también el hombre terrestre que somos, ha de conocer en lo futuro los mundos de vida dichosa y radiante. La perfección en la plenitud del ser, aquí el objetivo. Aprender y ahondar incesantemente los divinos misterios. El infinito nos atrae hacia sí. Pasamos la eternidad recorriendo sus inmensidades y gustando sus esplendores y embriagantes bellezas. Ser cada vez mejor y más grande por medio de la inteligencia y el corazón, elevarse en una armonía que sin cesar aumenta en intensidad, en una luz cada vez más viva, llevar consigo a todos los que sufren e ignoran, tal el fin que la ley divina asigna a cada alma. ¿No hay una idea superior de la vida en esta concepción de las tríadas? Artífice de su propio destino, por medio de sus actos prepara y construye el hombre su porvenir. El objetivo real de la existencia consiste en la elevación por el esfuerzo, el cumplimiento del deber y el dolor mismo. Cuanto más sembrada de amargura está la vida actual, tanto más fecunda resulta para quien con valor la soporta. Viene a ser como una liza donde el animoso muestra su coraje y conquista un grado mayor, y constituye asimismo un crisol en el que la desgracia y las pruebas hacen con la virtud lo que el fuego produce en los metales, que refina y purifica. A lo largo de múltiples vidas y condiciones diversas acelera el hombre su carrera terrestre, pasando de una a otra luego de un lapso de descanso y recogimiento en el espacio. Avance incesantemente por esa vía de ascensión, que no tiene término. De dolor y pena son casi todas sus existencias terrenales, es cierto. Pero también son fecundas, puesto que mediante ellas progresan las almas, ganando en fuerza y sabiduría. Una doctrina así puede proporcionar a las sociedades humanas un incomparable estímulo para el bien. Ennoblece los sentimientos y depura las costumbres, alejando tanto de las vulgaridades del misticismo cuanto de las arideces de la filosofía positiva. Pues bien, tal doctrina es la que profesamos. Las creencias de nuestros antepasados resurgen ampliadas y apoyadas en todo un conjunto de hechos, revelaciones y fenómenos que la ciencia moderna comprueba y que se imponen a la atención de todo pensador. Con cada renacimiento se han borrado de la memoria de Juana sus existencias anteriores. Es ley común, la carne constituye un apagador que ahoga los recuerdos. El cerebro humano, salvo casos excepcionales, no puede reproducir sino las sensaciones que él mismo registró. Pero nuestra historia entera permanece grabada en la conciencia profunda. Tan pronto como el espíritu se desata de sus despojos mortales, el encadenamiento de los recuerdos se reconstruye con tanto mayor intensidad cuanto más evolucionada, esclarecida y perfecta sea el alma. A despecho del tiempo olvido en que está, el ayer vive siempre en nosotros y vuelve a hallarse en cada una de nuestras vidas terrenas, en forma de aptitudes, facultades y gustos adquiridos, así como en los rasgos del carácter y la mentalidad. Bastaría que nos estudiáramos con atención para reconstruir las líneas principales de nuestro pasado. Lo propio ocurría con Juana de Arco, en quien se podían encontrar las huellas de sus vidas célticas y también las más recientes de sus existencias como patricia y gran señora, prendada de los trajes fastuosos y bellas armaduras. Lo que sobre todo persiste en ella de sus primeras vidas es esa forma particular y bien pronunciada del misticismo de los druidas y bardos, vale decir, la intuición directa de las cosas del alma, que reclama una revelación personal y no acepta la fe impuesta, así como perduran también sus facultades de vidente, propias de la casta céltica, tan difundidas en los orígenes de nuestra historia y que tornamos a hallar incluso hoy en ciertos medios étnicos, particularmente en Escocia, Irlanda y la Bretaña armoricana. Por el uso metódico de dichas facultades puede explicarse el hondo conocimiento que poseían los druidas respecto al mundo invisible y sus leyes. Los galos instituyeron el 2 de noviembre como día de la conmemoración de los muertos. Se practicaba la evocación de los desaparecidos en los recintos de piedra. Las druidesas y los bardos pronunciaban los oráculos. La historia da ejemplos de ello. Relata que Yercinget Oryx conversaba, bajo la umbrosa enramada de los bosques, con las almas de los héroes que habían muerto por la patria. De modo que, como Juana, el joven jefe, esa otra personificación de la Galia, oía voces misteriosas. Y un episodio más de la vida de Vercinget Oryx prueba que los galos evocaban a los espíritus en circunstancias graves. En la extremidad del viejo continente, en el punto en que termina la áspera planicie de la Comoaille Bretona, altos acantilados se alzan bajo un cielo nuboso. El oleaje iracundo da una batalla eterna a los gigantescos peñascos. Rápidas y espumosas, semejantes a murallas líquidas, acuden las olas desde alta mar para arrojarse con ímpetu contra las defensas de granito. Esas, roídas por la acción de las aguas, siembran la playa con sus restos. En las noches de invierno el rodar de los bloques que entrechocan y el clamor inmenso del océano se perciben desde varias leguas tierra adentro, provocando temor en los corazones supersticiosos. Y a poca distancia de esa costa siniestra, en medio de los escollos que la espuma blanquea, se extiende una isla otrora salpicada de bosquecitos de encinas bajo los cuales se alzaban los altares de piedra en bruto. Es Sein, antigua morada de las druidesas, santuario del misterio que la planta del hombre no mancillaba jamás. Con todo, antes de sublevar a la Galia contra César, y en supremo esfuerzo por liberar la patria del yugo extranjero, Vercinget Oryx puso pie en la isla, provisto de un salvoconducto del jefe de los druidas. Ahí, en medio de los estallidos del rayo, afirma la leyenda, que le apareció el genio de la Galia y le predijo su derrota y martirio. Determinados hechos de la vida del gran jefe galo solo se explican por inspiraciones ocultas. Su rendición a César ante Alesia, por ejemplo. Cualquier otro celta se hubiese dado la muerte antes que entregarse al vencedor y servir de trofeo para su triunfo. Vercinget Oryx acepta que se le humille como reparación de graves faltas que en vidas anteriores cometió y que le han sido reveladas. Tales son los principios básicos de la filosofía druídica. En primer lugar, la unidad de Dios. El de los celtas tiene por templo lo infinito de los espacios o los refugios misteriosos de los grandes bosques. Ese Dios constituye sobre todo fuerza, vida y amor. Los espacios se hallan salpicados de mundos, etapas de las almas en su ascender hacia el bien a lo largo de las vidas siempre renacientes y cada vez más bellas y felices, conforme a los méritos adquiridos. Íntima comunión une a quienes viven en la tierra con los que han muerto, invisibles pero presentes. Esa doctrina desarrollaba en los espíritus elevadas nociones de progreso y libertad. Gracias a ella introdujeron los celtas en el mundo el gusto por lo ideal que los romanos, más apegados a las realidades positivas, nunca conocieron. El celta es llevado a las acciones grandes y generosas. De la guerra ama la gloria y no el botín. Magnánima es su alma. Sabe practicar la renuncia, despreciar el miedo y desafiar a la muerte, de ahí su actitud en el combate. Estudiad bien a Juana de Arco y veréis en ella todos esos sentimientos y preferencias. La heroína es la expresión de la síntesis de las almas céltica y francesa en lo que de más puro y elevado tienen. Por eso su memoria fulgurará siempre como una estrella en el firmamento oscurecido de la patria. En toda hora de angustia nacional se volverá instintivamente Francia hacia ella como a su paladión viviente y protector. Nueva Véleda, última flor abierta entre el follaje del muérdago sagrado, personifica a Juana al genio de la Galia y el alma de Francia. Encontramos en ella todas las formas y signos peculiares de las facultades de que estaban dotados los videntes y las druidesas, es el medium por excelencia, y los espíritus protectores de la Galia, convertida luego en Francia, se sirvieron de Juana para salvar a su país. Esto sentado, diremos que para salvar a un pueblo hay que pertenecer a lo más puro de su sustancia, hallarse ligado a las indestructibles raíces de sus orígenes y de su historia toda. Juana fue eso en el grado más eminente, de ahí que encarna el doble genio de la Galia céltica y la Francia cristiana. Parte de nuestra estirpe ha perdido su nacionalidad distintiva, no obstante lo cual el alma céltica sobrevive en la nación francesa. Decíamos que constituye su conciencia profunda, y así como los poderes acumulados en nosotros en el decurso de las edades y adormecidos bajo la carne tienen brillantes despertares, así también el alma céltica volverá a surgir en espléndida resurrección para salvar no ya como en el pasado la existencia material de su pueblo, sino su vida moral, que está comprometida. Acudirá a despertar en las almas fatigadas el amor por el conocimiento y la voluntad de sacrificio. Tornará a decirnos las palabras consagradas, las emocionantes invocaciones que hacían resonar las playas sonoras y los ecos de la floresta, y devolverá a los ánimos vacilantes, zangoloteados por el océano de la incertidumbre, la visión de los horizontes donde todo es calma y esplendor. Lo que falta a los franceses de hoy es la ciencia superior de los destinos, la divina esperanza, el confiar tranquilo en el infinito porvenir. No supieron los educadores dar a la nación esas cosas básicas sin las cuales no existe verdadera grandeza ni nobles impulsos del alma. De ello proviene la relativa esterilidad de nuestra época, la falta de ideal y de genio. Mas he aquí el remedio. Al mismo tiempo que las corrientes de la democracia nos reconducen a las tradiciones políticas de la Galia, el espiritualismo experimental nos lleva a sus tradiciones filosóficas. Inspirado por los espíritus excelsos restauró Allan Kardec en un plano ampliado las creencias de nuestros antecesores. Es en verdad el espíritu religioso de la Galia el que en este jefe de escuela despierta. Todo en él, el nombre que adoptó, enteramente céltico, el monumento que por voluntad propia cubre sus despojos mortales, la austera vida que llevaba, su carácter grave y meditativo, toda su obra, en fin, recuerdan al druida. Preparado por sus existencias anteriores para la importante misión que acaba de cumplir, Allan Kardec no es sino la reencarnación de un celta eminente, según lo afirma él mismo en el mensaje que sigue, obtenido en 1909. Fui sacerdote, director de las sacerdotisas de la isla de Sein, y he vivido al borde de la mar furiosa, en la punta extrema a la que denomináis Bretaña. No olvidéis al gran espíritu de vida, el que hace crecer el muérdago en las encinas y al cual consagran las antiguas piedras de vuestros abuelos. Me complace aseguraros que vuestros padres tuvieron siempre fe, conservadla como ellos lo hicieron, porque el espíritu céltico no se ha extinguido en Francia. Antes bien, sobrevive y dará a los hijos voluntad de creer y aproximarse a Dios. Tampoco pongáis en olvido los seres amados, que en torno de vosotros se encuentran, similarmente a los astros del cielo, que en pleno día no veis aun cuando sigan estando allá. Infinito es el divino poder. Irradia hasta vosotros a través de las brumas de la tierra, y esparcidos y debilitados recibís sus rayos. Escuchad la voz del corazón cuando, frente al océano donde las airadas olas se persiguen, os sentís oprimidos así por el espanto como por la esperanza. Alto hable esa voz a los que quieren oírla. Debéis comprenderla, puesto que para ello habéis tenido juntas todas las enseñanzas de la tierra. Amadnos a nosotros, los antiguos hombres terrenales. Hemos menester de vuestro recuerdo, bien amados míos. Vengan vuestras almas a visitarnos durante el sueño que Dios os concede. ¿Queréis saber quién soy? Os diré mi nombre. Pero, ¿qué importan los nombres? Con nuestro cuerpo hemos dejado en la tierra la memoria de nombres y cosas, para no acordarnos más que de las voluntades de Dios y los sentimientos que hacia Él nos llevan, para solo conocer en lo alto su amor y gloria, por cuanto en la infinita lumbre toda llama semeja extinguirse, el sol de Dios la torna menos visible y la funde en eternal centelleo. La tierra no es sino un lugar de tránsito, espesa y oscura selva en la que resuenan mitigados los ecos de la vida de los mundos. Los grandes guías, que conducen a la humanidad sufriente hacia la meta, que los hombres desconocen pero que Dios estableció, estaremos siempre ahí. ¿Cuál luminosa antorcha brilla para nosotros en la noche de los tiempos ese objetivo? Aguardamos el instante en que, al fin liberados, podáis volver a nosotros para entonar el himno eterno que glorifica a Dios. Almas de Francia, hijas de las Galias sois. Acordaos de las creencias de vuestros mayores, que fueron también las vuestras. Remontaos cada tanto con el pensamiento hacia las fuentes salutíferas de nuestros orígenes, hacia las vigorosas tradiciones y las alturas de nuestra historia, para encontrar en ellas energía y fe, reanimar vuestro espíritu y caldear el corazón en el aire puro y la belleza de las cumbres y en la infinita luz. Allan Kardec. Capítulo 17. Juana de Arco y el espiritualismo moderno. Las misiones de Juana. Cuando todo parece oscurecido, fe, costumbres y leyes, de Juana en el horizonte sube la blanca estrella, sepamos elevar hacia ella nuestros ojos y voces. Paul Ayard. No solo en la Galia se produjeron las manifestaciones del más allá, la antigüedad entera conoció los fenómenos ocultos, que eran uno de los elementos principales de los misterios griegos. Llenos están los primeros tiempos del cristianismo de visiones y apariciones, voces y sueños premonitorios. Iniciados y creyentes extraían de ellos una fuerza moral que comunicaba a su vida incomparable impulso y les permitía afrontar sin desfallecimientos las pruebas y suplicios. Desde las más lejanas épocas la humanidad invisible ha venido comunicándose con la terrestre, sobre la cual se ha esparcido sin cesar una corriente de vida espiritual por mediación de profetas y médiums. Y este influjo vital, que de las fuentes eternales dimana, ha dado nacimiento a las grandes religiones. Todas ellas en su origen se bañan en esas aguas profundas y regeneradoras, y mientras beben en ellas conservan su juventud, vitalidad y prestigio, pero se debilitan y fenecen no bien se alejan de las mismas y desprecian sus fuerzas ocultas. Tal se da con el catolicismo. Desconoció y echó al olvido esa gran corriente de poder espiritual que fecundaba a la idea cristiana en su cuna. De a miles quemó a los agentes del mundo invisible, rechazó sus enseñanzas y sofocó sus voces. Los procesos por brujería y las hogueras de la Inquisición han erigido una valla entre los dos mundos y suspendido durante centurias esa comunión espiritual que no constituye un accidente, sino, por el contrario, es ley básica de la naturaleza. Los desastrosos efectos de esto se hacen sentir en torno de nosotros. Las religiones no son ya sino ramas secas de un tronco privado de savia, pues que sus raíces no se sumergen en las fuentes vivas. No se hablan todavía de la sobrevivencia del ser y de la vida futura, pero se muestran impotentes para proporcionar la más mínima prueba sensible de estas cosas. Lo mismo acontece con los sistemas filosóficos. Si la fe se ha tornado titubeante a la vez que el materialismo y ateísmo daban pasos gigantescos, si la duda, las pasiones violentas y el suicidio hacen tantos estragos, ello ocurre por razón de que las ondas de la vida superior no refrescan ya al pensamiento humano y debido a que la idea de la inmortalidad carece de demostración experimental. El desarrollo de los estudios científicos y del espíritu crítico han puesto al hombre más y más exigente. No le bastan hoy las meras afirmaciones. Antes bien, reclama pruebas, hechos. Comprendemos cada vez más la importancia de una ciencia, de una revelación basada en un conjunto de fenómenos y experimentos que nos traen la demostración positiva de la supervivencia y al mismo tiempo la prueba de que la ley de justicia no es palabra hueca, ya que cada cual se encuentra en el más allá en una situación proporcionada a sus méritos. Ahora bien, precisamente esto viene a ofrecernos el espiritualismo moderno, que contiene los gérmenes de una verdadera revolución, revolución en las ideas y creencias, opiniones y costumbres. De ahí la necesidad de estudiar tales hechos, clasificarlos y analizarlos con método, así como la enseñanza que de ellos deriva. Grave e inquietante se ha tornado la situación moral de la sociedad. A pesar de haberse difundido la instrucción, la criminalidad aumenta, multiplicándose los robos, asesinatos y suicidios. Se corrompen las costumbres, el odio y el desencanto penetran cada vez más hondo en el corazón del hombre. Oscuro está el horizonte y se oyen a lo lejos los sordos fragores que parecen preceder a la tempestad. En casi todas las clases sociales el sensualismo ha invadido los caracteres y las conciencias, al paso que en el alma del pueblo todo ideal se ha extinguido. Le dijeron, come, bebe y enriquécete, que lo demás es quimera. No hay otro dios que el dinero, ni más objetivo en la vida que los placeres. Y pasiones, apetitos y codicias se han desencadenado. La marea popular sube como una ola inmensa y amenaza con anegarlo todo. Sin embargo, muchos buenos espíritus reflexionan y se entristecen. Bien comprenden que la materia no lo es todo. Horas hay en que la humanidad llora el perdido ideal y siente el vacío e inestabilidad de las cosas terrestres. Intuye que la enseñanza que recibió no es completa, que la vida y el mundo son más amplios y el universo más prodigioso que lo que se ha supuesto. El hombre busca, tantea, inquiere. Y busca no solo un ideal, sino mejor una certeza que le sostenga y conforte en medio de sus pruebas, luchas y sufrimientos. Se pregunta qué va a suceder en esta época de transición que asiste al fin de un mundo de creencias, sistemas y tradiciones cuyo polvo se esparce alrededor de nosotros. Por su obstinación en encerrarse en el estrecho círculo de sus dogmas, y porque se niega a ampliar sus conceptos acerca del destino humano y del universo, la religión alejó de sí a lo más granado de los pensadores y sabios, a casi todos aquellos cuya opinión constituye autoridad en el mundo. Y la muchedumbre los ha seguido. Los ojos del hombre se han vuelto hacia la ciencia, mucho tiempo hace que viene pidiendo a esta última la solución del problema de la vida. Pero la ciencia, la de ayer, pese a sus magníficas conquistas se hallaba aún inmensamente impregnada por las teorías del positivismo para poder dar al hombre una noción del ser y del destino que exaltara sus fuerzas, reanimando su corazón e inspirándole cantos de fe y amor con que acunar a sus nietos. Ahora, he aquí que ese mundo invisible, uno de cuyos intérpretes fue Juana, ese mundo al que la Iglesia combatió y obligó durante siglos a retroceder hacia la sombra, entra de nuevo en acción, se manifiesta en todos los ámbitos del globo a la vez, en formas innumerables y valiéndose de los medios más diversos, y viene a señalar a los hombres la vía segura, el camino recto que ha de conducirles a las altas cúspides. En todos los ambientes se revelan médiums, se producen turbadores fenómenos, se fundan sociedades de estudio y revistas que constituyen otros tantos focos que irradian progresivamente la idea nueva. Dichas sociedades son ya lo bastante numerosas como para formar una red que abarca todo el planeta. Y mediante ellas, de 60 años a esta parte se ha podido ver germinar primero, prepararse, acentuarse y crecer más tarde el trabajo secreto y oscuro de la floración del siglo en que vivimos. A esto llamamos espiritismo o espiritualismo moderno, que no constituye una religión en el estrecho sentido del vocablo, sino más bien una ciencia, una síntesis, un coronamiento de todos los trabajos y conquistas del pensamiento, una revelación que impulsa a la humanidad fuera de los senderos y vías que ha transitado hasta ahora, ensancha sus horizontes y la hace participar de la vida de los amplios espacios, del vivir universal e infinito. El espiritualismo moderno es el estudio del hombre, no en su forma corporal y fugaz, sino en su espíritu, en su realidad imperecedera, y de su evolución a través de las edades y los mundos. Es el estudio de los fenómenos de la mente trascendental y de la conciencia profunda, la solución de los problemas de la responsabilidad y la libertad, la justicia y el deber. En suma, de todos los que plantean la vida y la muerte, el aquí y el más allá. Constituye la aplicación de tales problemas al progreso moral, al bien colectivo, a la armonía de la sociedad. La vida física solo es una transición, nuestra actual existencia, un instante en el tiempo, el lugar donde moramos, un punto en la inmensidad. Es el hombre un átomo pensante y consciente sobre el globo que le transporta, y este a su vez no constituye sino un átomo que rueda en el ilimitado universo. Pero, como el cosmos, infinito es nuestro porvenir, y los mundos que de noche brillan sobre nosotros, patrimonio nuestro son. El espiritualismo moderno nos enseña a salir del círculo restringido de las ocupaciones cotidianas y abarcar el vasto campo de trabajo, actividad y elevación que se nos ofrece. El gran enigma se disipa y revélase el plan divino. La naturaleza adquiere sentido, convirtiéndose ante nuestros ojos en la escala grandiosa de la evolución y en el teatro de los esfuerzos por desatarse de la materia, de la vida inferior, y ascender hacia la luz. Armoniosa comunión liga a los seres en todos los peldaños de la inmensa escalinata de ascensión y en la totalidad de los planos de la vida. Cuando lucha y sufre por el bien y la verdad no está nunca solo el hombre, antes por el contrario, una invisible multitud le asiste e inspira, del modo que ayudaba a Juana y a los bravos, que bajo sus órdenes peleaban. El día de hoy esta solidaridad se hace sentir con fuerza. En las horas de crisis, cuando las almas se descorazonan y en el arduo camino vacila la humanidad, el mundo invisible interviene. Los espíritus celestes, mensajeros del espacio, se ponen a la obra, estimulando el curso de los acontecimientos y de las ideas. En la actualidad trabajan en restablecer el vínculo roto que a dos fases de la humanidad unía. Ellos mismos nos lo manifiestan en estos términos. Escuchad nuestras voces, vosotros que buscáis y lloráis. No estáis abandonados. Hemos sufrido para trabar una comunicación entre vuestro mundo olvidadizo y el nuestro, de recuerdo. Establecimos un lazo frágil al principio, pero que se tornará poderoso, el de la mediunidad. De aquí en adelante no seguirá ella siendo despreciada, infamada, perseguida, y los hombres no podrán ya desconocerla, puesto que constituye el único intermediario posible entre vivos y muertos, y estos no dejarán que vuelva a cerrarse la salida que habían abierto para que el hombre inquieto pudiera aprender a luchar al fulgor de las claridades celestiales. Juan, discípulo de Pablo. La nueva revelación llega a su hora y adopta el carácter que el espíritu de la época exige, esto es, un carácter científico y filosófico. No viene a destruir, sino a edificar. La enseñanza del mundo invisible iluminará a la vez las profundidades del pasado y las de lo porvenir, hará surgir de entre el polvo de los siglos las creencias aletargadas y las revivirá, completándolas y fecundándolas. Dicha enseñanza reemplaza las sombrías palabras de temor y condenación de la Iglesia Católica, que dicen: hay que morir. Por estas otras, que son palabras de vida, hay que renacer. En lugar de los terrores inspirados por la idea de la nada o el espanto del infierno, nos ofrece la alegría del alma, expandida en la vida inmensa y radiosa, solidaria e infinita. A todos los desesperados de la tierra, a los débiles y desencantados acude para extenderles el cáliz de los fuertes, el vino generoso de la esperanza y la inmortalidad. Volvamos a Juana de Arco. A primera vista parecería que las digresiones a que acabamos de entregarnos nos hubieran alejado de nuestro tema, pero no hay nada de eso. Lo expresado permitirá comprender mejor el papel y las misiones de Juana. Y decimos misiones, porque su obra actual, si bien menos evidente, tiene tanta importancia como la que cumplió en el siglo XV. Refirámonos en primer término a esta. ¿Quién era Juana, en realidad, cuando surgió en el gran escenario de la historia? Era un mensajero celeste y, según la expresión de Henry Martin, un mesías. ¿Cómo definir tales términos? Dejemos que lo hagan los espíritus mismos. Ved aquí lo que nos expresaba, por incorporación, uno de nuestros guías. Cuando los hombres olvidan el deber, Dios les envía un mensajero, un ayudante, para que cumplan su tarea con más facilidad, pero asimismo más activamente. A tales podéis llamar mesías. En la hora grave en que las almas flojean, con su inspirada voz, han mostrado esos mesías la verdad que llama a los hombres. En efecto, notad que aparecen siempre en los momentos de crisis, cuando todo semeja desplomarse bajo la violenta lucha de intereses y pasiones. Al viento del atardecer se parecen, a ese viento que acude a pacificar las olas, que la tormenta del día encolerizó y agitó. Paz a vosotros, que buscáis vuestro rumbo y que no poseéis ya fuerza bastante para ir hacia el Señor. Pedid y se os concederá la ayuda divina, conforme os lo prometió nuestro Maestro. Pero no rechacéis al mensajero, sabed comprenderle, respetad su pensamiento y alma, es enviado de Dios, revestido de la luz de su verdad se halla su ser, por eso le debéis vuestro agradecimiento. No siempre saben los pueblos descubrir en la frente de esos seres superiores el resplandor sobrehumano y caritativo que de su alma irradia. Caen en la cuenta de que los mesías difieren de los hombres de carne, mas no comprenden, de ahí que veréis en todos los casos al enviado del Señor cerrar su enseñanza suprema firmando con el supremo dolor la obra que han realizado. Buscad y habéis de ver que todos aquellos a quienes la humanidad honró a la postre han muerto olvidados, o, dicho mejor, traicionados y sacrificados. Porque su doctrina debía mostrar a sí mismo la grandeza del sufrir, y las últimas palabras que en los labios del Maestro y de todos los grandes supliciados encontráis han sido, perdonad a los que no saben. El sufrimiento constituye también un acto de amor. Juan, discípulo de Pablo. Y bien, Juana era uno de esos mesías enviados para salvar a un pueblo falleciente al que esperan sin embargo grandes destinos. Llamada estaba Francia a desempeñar en el orbe un papel considerable. Su historia lo ha demostrado. Y poseía para ello las cualidades necesarias. En realidad, podemos aseverar que entre las demás naciones las hay más serias, reflexivas y prácticas, pero ninguna tiene esos impulsos del corazón, esa generosidad un tanto osada que ha hecho de Francia en el mundo el apóstol, el soldado de la justicia y de la libertad. Con todo, solo a condición de permanecer libre podía cumplir esa función a la que se hallaba predestinada, pese a lo cual sus faltas la habían conducido a dos dedos de su perdición. Cuando Juana apareció se creía, y lo afirman ya en toda Europa, que había concluido la misión de Francia, de aquel gran pueblo que se tornara ilustre por tantos relevantes hechos. Fue sobre todo Francia la que creó la caballería, suscitó las cruzadas y fundó las artes del medioevo. Hubo de ser la iniciadora del progreso en Occidente. Y he aquí que todos los recursos humanos se habían mostrado incapaces de salvar a nuestro país. Sin embargo, lo que no pueden hacer ya los hombres va a llevarlo a cabo un espíritu superior, con ayuda del mundo invisible. Y aquí se plantea una pregunta. ¿Por qué escogió Dios la mano de una mujer para arrancar a Francia de la tumba? Por ventura será, como lo pensó Michelet, debido a que Francia es mujer, mujer por el corazón. ¿O acaso, según otros escritores dijeron, porque la mujer es superior al hombre en los sentimientos, la piedad, la ternura y el entusiasmo? Sí, a no dudarlo, y ahí radica el secreto de la consagración de la mujer, de su espíritu de sacrificio. En el siglo XV, dice Flannery Martin, todas las energías del sexo fuerte, del sexo al que forman la vida exterior y la acción, se encuentran agotadas. La última reserva de Francia está en la mujer, sostenida por la potencia divina. Por tal motivo nos delega el cielo a aquella a quien sus voces denominan la hija de Dios. Pero hay una razón más elevada para que se la haya escogido. Si Dios, menospreciando la debilidad de los fuertes y la prudencia de los sabios, quiso salvar a Francia por mano de una mujer, de una muchacha, casi niña, fue sobre todo con el objeto de que, comparando la debilidad del instrumento con la grandeza del resultado, no dude ya el hombre, sino que claramente vea en esa obra de salvación el acto de una voluntad superior, la intervención del poder eterno. Seguramente que nos preguntarán, si Juana es una enviada del cielo y providencial la misión que desempeña, ¿por qué tantas vicisitudes e impedimentos en la obra de liberación? ¿Por qué en torno de ella ese vacilar, esas ocultas intrigas, y desfallecimientos y traiciones? Al intervenir el cielo, cuando envía Dios a la tierra sus mesías, ¿puede haber aquí resistencias, obstáculos para su obra? Con ello tocamos el gran problema. Ante todo hay que comprender claramente una cosa, que el hombre es libre, que la humanidad es libre y responsable. Y no existe responsabilidad sin libertad. El género humano, libre, sufre las consecuencias de sus actos a lo largo de los tiempos. Ya hemos visto que los mismos seres vuelven de siglo en siglo, en la historia, para cosechar en una nueva vida los frutos, dulces o amargos, de júbilo o dolor que en sus existencias anteriores sembraron. El olvido de su pasado solo es temporal y no prueba nada contra la ley. Libre es la especie humana, pero una libertad sin sabiduría, razón ni luz puede conducirla a los abismos. También el ciego es libre y, sin embargo, si carece de lazarillo, ¿de qué le sirve su libertad? Por eso el linaje humano ha menester que la providencia en cierta medida le sostenga y guíe, proteja e inspire. Pero precisa que dicho apoyo no sea demasiado ostensible, porque si el poder superior se impone abiertamente cambiando en constreñimiento, menoscabando, más aún, aniquilando la libertad del hombre, quien pierde el mérito de su iniciativa y no se eleva ya por su propio esfuerzo, con lo que se malogra el objetivo divino y queda comprometida la obra de progreso. De ahí los obstáculos a la intervención superior en las horas perturbadas. ¿Qué hará entonces el enviado de lo alto, el ministro de las voluntades eternas? No se impondrá. Antes bien, ha de ofrecer. No ordenará, sino que inspirará. Y el individuo, la colectividad, el género humano entero quedará libre en sus determinaciones. Así se explican la misión de Juana, sus triunfos y reveses, su gloria y martirio. E igualmente se explica la ley de las influencias espirituales en la humanidad. El poder que envía Dios obra en el mundo solo en la medida en que éste le acepta. Si se le acoge, obedece y sostiene, se hace activo, fecundante y reformador. En cambio, si se le rechaza, permanece impotente. Y el enviado, el Mesías, se aleja de la tierra. En marcha está la especie humana a través de las centurias para conquistar los supremos bienes, esto es, verdad, justicia y amor. Y debe alcanzarlos mediante su libre esfuerzo, tal la ley de su destino, la razón misma de su existir. Pero en las horas agitadas, de peligro y retroceso, envía el cielo a sus misioneros a la humanidad que se descamina, falta a sus deberes, se pierde. En el número de estos se encuentra Juana. Como casi todos los emisarios divinos, descendió entre los más pobres y oscuros. Su infancia tiene tal cosa de común con la de Cristo, y ello constituye una ley de la historia amén de una lección de Dios, porque de más abajo viene lo que hay de más elevado. Hijo de un humilde carpintero fue Cristo, y Juana de Arco, muchacha de las campiñas, surgió de un modesto pueblo de Francia. Ni ciencia ni riqueza escogieron en la tierra estos dos mesías. ¿Qué hubieran hecho con ellas? Los hijos del mundo necesitan poder material o científico para realizar ciertas grandes cosas. pero Cristo y Juana no lo precisaban, ya que poseían la fuerza por excelencia. Nacidos humildes, siguieron siéndolo, pese a lo cual no eran inferiores a los más nobles y sabios. Juana tenía que cumplir una misión doble, que prosigue aún hoy en el plano espiritual. Vino a salvar a Francia y traer a la tierra entera la revelación del mundo invisible y de las fuerzas que éste contiene, ofrece la enseñanza, las palabras de vida que a través de las centurias han de resonar. En la Edad Media no era la humanidad ni apta para comprender dicha enseñanza ni capaz de aplicarla. Fueron necesarios más de 4 siglos de trabajo y progreso para que esa revelación resultara posible y fructífera. De ahí que la voluntad suprema haya permitido que la sombra rodeara durante 400 años la memoria de Juana, y luego se produjese un brillante despertar. Hoy en día la excelsa imagen se desprende, resplandeciente, de la tiniebla de los tiempos. La mente humana va a penetrar este problema y sumirse en el mundo de los espíritus, entre cuyas afirmaciones y testimonios más elocuentes que la historia ofrece, se cuentan la vida y misión de Juana y su constante comunión con el más allá. Juana tenía sus protectores, sus guías invisibles. Ahora bien, es conveniente subrayar el hecho de que en un orden menos elevado pasa lo mismo con cada uno de nosotros. En efecto, junto a todo ser humano hay un amigo invisible que le sostiene, aconseja y dirige por el buen camino, si consiente en seguir su inspiración. Las más de las veces se trata de aquellos a quienes hemos amado en la tierra, ora un padre o madre desaparecidos, ora una esposa prematuramente muerta. Muchos seres velan por nosotros y se esfuerzan en luchar contra los instintos, pasiones e influencias que nos impulsan al mal. Y sean ellos nuestros genios familiares, como les llamaban los griegos, o bien los ángeles guardianes del catolicismo, poco importa el nombre que se les dé. En rigor de verdad todos tenemos nuestros guías, inspiradores ocultos, voces. Pero, en tanto que para Juana tales voces eran exteriores, objetivas, percibidas con los sentidos, en los más de nosotros son internas, intuitivas, y sólo en el campo de la conciencia resuenan. No hay entre vosotros, lectores, quien las haya oído. Hablan en el silencio y el recogimiento, dicen de las luchas que han de sostenerse, de los esfuerzos que hay que realizar para elevarnos elevando a los demás. Seguramente que todos habéis percibido la voz que en el santuario del alma nos exhorta al deber y al sacrificio. Y cuando queráis escucharla de nuevo, recogeos, elevad vuestros pensamientos. Pedid y recibiréis. Invocad a las fuerzas divinas. Indagad, estudiad, meditad, a fin de ser iniciados en los grandes misterios, y poco a poco sentiréis que os nacen nuevos poderes. Una luz desconocida descenderá a raudales a vuestro ser, abrirá en vosotros la deliciosa flor de la esperanza y seréis penetrados de esa energía que dan la certidumbre del más allá, y la confianza en la justicia eterna. Entonces, todo resultará más fácil. Vuestra mente, en vez de arrastrarse con trabajo por el dédalo oscuro de las dudas y contradicciones terrestres, remontará a vuelo, y las inspiraciones de lo alto la vivificarán, iluminándola. Es preciso recordar que en cada cual duermen, inútiles e improductivas, infinitas riquezas. De ahí nuestra indigencia aparente, la melancolía y a veces hasta el disgusto de la vida. Pero abrid vuestro corazón, dejad que llegue hasta él el efluvio, el hálito regenerador, y entonces despertará en vosotros una vida más intensa y bella. Os aficionaréis a 1000 cosas que os serán indiferentes y que harán el encanto de vuestros días. Os sentiréis crecer, marcharéis por la existencia con paso más firme y seguro, y vuestra alma se convertirá en una especie de templo henchido de luz, esplendor y armonía. Ya hemos dicho que Juana de Arco fue la mensajera del mundo de los espíritus, uno de los médiums de Dios. Las facultades que poseía muy raramente se encuentran en tan alta medida, de manera que podemos afirmar que realizó en nuestra historia el ideal de la mediunidad. Con todo, lo que por excepción tenía ella puede llegar a ser dote de gran número de personas. En otra parte citamos estas proféticas palabras. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Todo parece indicar que tales tiempos se hallan próximos, pues en torno de nosotros se van cumpliendo paulatinamente esas palabras. Lo que en el pasado fue privilegio de algunos tiende a tornarse en bien de todos. Ya por doquiera, en el seno del pueblo, hay misioneros ignorados. En todas partes se observan señales, indicaciones que anuncian tiempos nuevos. En breve lapso, cuanto hacia la grandeza y hermosura del genio humano, todas las glorias de la civilización serán renovadas, fecundadas por este inmenso manantial de inspiraciones, que vendrá a dar al espíritu del hombre un dominio, un campo ilimitado en el que se levantarán obras que han de eclipsar a todas las maravillas del ayer. La totalidad de las artes y filosofías, letras y ciencias, música y poesía, todo beberá en esas fuentes inagotables, transformándose al soplo poderoso de lo infinito. La misión del nuevo espiritualismo, como la de Juana, es misión de lucha, atravesada por duras pruebas. Señalada está por indicios, por presagios, y ostenta la impresión del sello divino. Su papel consiste en combatir, expulsar al enemigo, y este es hoy el nihilismo, el pesimismo, esa filosofía insensible y oscura que solo sabe hacer gozadores o desesperados. En primer término habrá que recorrer el camino doloroso. Es la suerte que a toda idea nueva se reserva. En este momento ha sonado la hora de su proceso. Igual que Juana en presencia de sus examinadores de Poitiers, la nueva revelación se mantiene firme ante las creencias y sistemas del pasado, los teólogos, los representantes de la ciencia estrecha y de la letra. Frente a ella se alzan todas las autoridades, los mandatarios del pensamiento envejecido o incompleto, de la concepción que se ha hecho insuficiente y que debe dar paso al verbo nuevo, que reclama su lugar en el mundo, al pleno sol de la vida. En la actualidad ese solemne proceso se desarrolla ante los ojos de la humanidad, espectadora interesada y cuyo porvenir mismo está en cuestión. ¿Cuál será el resultado, el juicio? No cabe duda posible, entre la idea joven y fecunda que sube y avanza llena de vida, y la vieja, decrépita y debilitada. ¿Cómo vacilar? El género humano necesita vivir, prosperar, evolucionar, y no es en las ruinas donde encontrará un asilo para su razón y sentimiento. De pie está el nuevo espiritualismo en presencia del Tribunal de la Opinión. Se dirige a las iglesias y a los poderes terrenos para decirles: poseéis todos los medios de acción logrados por una autoridad secular, y nada podéis contra el materialismo y pesimismo, contra el crimen y la inmoralidad que como inmensa llaga se extiende. Sois impotentes para salvar a la humanidad en peligro. Por tanto, no permanezcáis insensibles a los llamados del Espíritu Nuevo, puesto que éste os trae, con la verdad y la vida, los recursos necesarios para restablecer, para regenerar la sociedad. Invocad lo que hay de grande y bello en el alma del hombre, y conmigo decidle: remonta vuelo, elévate, alma humana. Avanza con el sentimiento de la fuerza que te sostiene, y confiad en tu magnífico porvenir. Los poderes infinitos te asisten, la naturaleza se asocia a tu obra, y los astros en su carrera iluminan tu marcha. Ve, alma humana, segura del socorro que te apoya. Anda, como la Juana de las batallas, a través del mundo de la materia y las luchas de las pasiones. A tu voz se transformarán las sociedades, las formas caducas desaparecerán para hacer sitio a otras nuevas, organizaciones más juveniles, más ricas en luz y vida. Por lo que toca a Juana, según vimos ya, su influencia, su acción han persistido en el mundo después de su partida. Por ella fue en primer término liberada Francia de los ingleses, no en una sola campaña, no mediante una presión parecida a la de las olas del océano, que barren la arena de las playas, como hubiera sucedido si los hombres hubiesen tenido tanta confianza y fe como ella misma, sino a través de vicisitudes numerosas, de alternativas de triunfos y derrotas. El alma de Juana, tan plena de amor y de voluntad hacia el bien, de consagración a su país, no podía anquilosarse en la beatitud celeste. Por eso vuelve a nosotros con diferente misión, para cumplir en un terreno más vasto, en el plano espiritual y moral, lo que por Francia hizo desde el punto de vista material. Inspira y sostiene a los servidores, a los voceros de la fe nueva, a todos aquellos cuyo corazón abriga inconmovible confianza en el mañana. Sabedlo, una revolución mayor que todas las que se hicieron en el mundo ha comenzado, revolución pacífica y regeneradora, que arrancará a las sociedades humanas de las rutinas y hábitos inveterados y elevará la mirada del hombre hacia los espléndidos destinos que aguardándole están. Las grandes almas que en la tierra han vivido vuelven a aparecer, y sus voces exhortan al hombre a que apresure su marcha. Una de las más poderosas, entre la multitud de las que actúan sobre el mundo y trabajan en preparar una era nueva para la humanidad, es el alma de Juana. Por eso se ha hecho precisa en esta hora la verdad acerca de su carácter y misión. Inmediará ella, por su apoyo, con ayuda de los espíritus elevados que amaron y sirvieron a Francia y al linaje humano, se verán realizadas las esperanzas de los que quieren el bien y buscan la justicia. La legión radiosa de tales espíritus, cuyos nombres, como fanales de luz, señalan las etapas de la historia, los grandes iniciados de ayer, profetas de todos los pueblos, mensajeros de verdad. En suma, todos aquellos que forjaron a la especie humana con siglos de trabajo, meditación y sacrificio, se han puesto a la obra. Y por encima de estos la misma Juana, que nos invita al trabajo penoso, al esfuerzo. Todos ellos nos expresan. De pie. No ya para el choque de las espadas, sino para las fecundas lides del pensamiento. De pie. Para la lucha contra una invasión más de temer que la del extranjero, la del materialismo, el sensualismo y todas sus consecuencias, abuso de los placeres, ruina de cuanto ideal existía. Contra todo aquello que con lentitud nos va deprimiendo y enervando, preparándonos para la decadencia y la caída. De pie. Trabajad y luchad por la salvación intelectual y el restablecimiento de nuestra raza y del género humano entero. El alma sublime cuyo punzante y glorioso recuerdo evoca este libro, se cierne por sobre nosotros. En muchas circunstancias ha podido hacerse oír y expresar lo que pensaba acerca del movimiento de ideas que hacia ella se dirige, de tantas apreciaciones diversas y contradictorias acerca de su papel y sobre la naturaleza de las fuerzas que la apoyaban. Cediendo a nuestro ruego ha consentido en resumir todo su pensamiento en un mensaje que juzgamos deber reproducir con escrupulosa fidelidad, como la más bella terminación que a este capítulo pudiéramos dar. Dicho mensaje lleva en sí todas las garantías de autenticidad deseables. El espíritu que lo ha dictado escogió por intérprete a un médium que viviera en el siglo XV, y que conserva en su subconsciente recuerdos, reminiscencias de aquella época, lo cual le ha permitido dar a su lenguaje, en cierta medida, las formas del tiempo. Mensaje de Juana. 15 de julio de 1909. Dulce me es la comunión con los que, como yo, aman a nuestro Señor y Padre, y en modo alguno me causa sufrimiento la visión del pasado, porque me aproxima a vosotros, y la lejana remembranza de mis comunicaciones con los muertos y los santos, me hace hermana y amiga de todos aquellos a quienes Dios otorgó el favor de conocer el secreto de la vida y de la muerte. Daré gracias a Dios por permitirme comunicaros mi creencia y fe, y poder aún decir a los que saben un poco, que las vidas que el Señor nos concede, tenemos que emplearlas santamente para estar en su gracia. Grata debe ser para nosotros toda existencia que nos permita cumplir la tarea asignada por el omnipotente juez y padre, y hemos de bendecir lo que de su mano recibimos. Siempre escogió a los débiles para llevar a cabo sus determinaciones, porque sabe otorgar fuerza al cordero, como lo ha prometido, pero éste no debe ir con los lobos, y el alma apasionada por la fe tiene que cuidarse de las emboscadas y sufrir con paciencia todas las pruebas y castigos que al Señor place dar. Tráenos Él su verdad en las más variadas formas, pero no todos comprenden su voluntad. Sumisa a sus leyes y tratando de respetarlas, más bien que comprender, creí. Bien comprendía que tan bondadosos consejos no podían provenir del enemigo, y la confortación que en todos los casos me han dado, fue para mí un apoyo y la más agradable de las satisfacciones. Nunca supe cuál era la voluntad lejana del Señor, que por sus emisarios me ocultó el fin doloroso que iba yo a tener, y ello fue por piedad de mi flaqueza y de mi temor al sufrimiento. Mas cuando llegó la hora, gracias a ello tuve toda la fuerza y valor. Más grato y precioso me resulta volver al tiempo en que comencé a escuchar mis voces. No puedo decir que temiese. Me admiró en gran manera y hasta me sorprendió un poco el verme objeto de la divina misericordia. De súbito sentí, sin que me hubiesen acudido aún las palabras, que eran los servidores de Dios, y experimenté gran dulzura en mi corazón, que al fin se sosegó cuando la voz del Santo resonó en mis oídos. Es de todo punto imposible expresaros lo que a la sazón ocurría en mí, pues que no pudiera deciros mi apacible júbilo, tan grande, pero sentí tanta paz que cuando se hubo marchado me tuve por huérfana de Dios y del cielo. Comenzaba yo a comprender que su voluntad tenía que ser la mía, mas si por una parte anhelaba grandemente su visita, por la otra me admiraban sus órdenes y temía un tanto ver cumplirse su deseo. Por cierto que me parecía ser una bella obra el convertirme en el amparo de nuestra Francia, pero una niña no anda entre los hombres de armas. A la postre, en su mansa y habitual compañía llegué a tener más confianza en mí misma, y el amor que había profesado siempre a Dios me dictó mi conducta, por cuanto no está bien rebelarse contra la voluntad de un padre. Para mí fue penoso aunque asimismo una alegría obedecer. Y en suma cumplí en primer lugar la voluntad de Dios. Dicha obediencia me torna feliz, y en esto encuentro también una razón para hacer lo que Dios quiere, y perdonar a los que fueron instrumentos de mi muerte, pues creo que de ningún modo sentían odio hacia mi alma, sino que lo que aborrecían era sobre todo la obra que yo llevara a cabo. Dios había bendecido esa tarea, por eso fueron sobremanera culpables. Pero, como ellos, tampoco yo tengo odio ninguno a sus almas. Enemiga soy de todo lo que Dios condena, de la falta y la ruindad. Lo que hicieron está fuera de gracia. Volverán aún a obtener esta, pero de ningún modo se borrará en ellos el recuerdo de su pasado. Deploro el odio que dejaron entre sus hermanos, la mala semilla que en la iglesia han sembrado, y que a esta madre que tanto quise trajo más averiguación de la fe que amor al perdón. Compláceme, pero, verles enmendarse y declarar un poco su error, pero en manera alguna ha sido esto como lo hubiera anhelado yo, y mi afecto por la iglesia se apartará cada vez más de esta antigua rectora de las almas, para solamente ofrendarse ya a nuestro manso y gracioso Señor. Capítulo 18. Retrato y carácter de Juana de Arco. Viva el trabajo penoso. Juana. No hay tema que haya suscitado tanto como la persona de Juana, la emulación de nuestros poetas, artistas y oradores. Poesía, música y elocuencia rivalizan en lucimiento y se exaltan cantándole. La pintura y estatuaria invocan la inspiración y se esfuerzan, sin lograrlo, por fijar su imagen. En todas partes el mármol y el bronce intentan reproducir sus rasgos, y de aquí a poco se erguirá su estatua en todas las ciudades de nuestra Francia. Pero, por desgracia, entre la multitud de esas reproducciones imaginativas, ¿cuántas obras medianas o resueltamente malas? Si se va a decir verdad, no poseemos ningún retrato auténtico de Juana. Entre las producciones modernas el semblante que se dijera más parecido es el que le dio el escultor Barrías en el monumento de Bonsecours, en Rouen. Tal aseveran, al menos, los videntes a quienes ella se apareció. Los grandes artistas tienen a veces intuiciones seguras, perciben fulgores de la verdad, y desde este punto de vista son también mediums. Juana se hizo visible en muchas ocasiones y en circunstancias que no permiten dudar del fenómeno. Claro que en esta índole de manifestaciones los errores y supercherías abundan. Pudiéramos citar numerosos casos imaginarios o fraudulentos en que sin razón se afirma que interviene. Porque no hay personalidad psíquica de la que más se haya abusado. En las exhibiciones de cierto simulador célebre existía una Juana de Arco, que tenía acento inglés, el del operador, y se entregaba a demostraciones excéntricas. En realidad, sus manifestaciones son escasas, a despecho de lo cual conocemos algunas, de todo punto auténticas, que hemos señalado ya. Agreguemos que en determinados fenómenos de incorporación se revela con poder y grandeza impresionantes. Todavía me parece estar viéndola cuando de improviso invade el organismo de su médium favorito durante una discusión política, en movimiento pleno de majestad se levanta y con ademán autoritario y las pupilas brillantes protesta contra las teorías de los sin patria y los sin Dios. Y no menos vehemente se muestra en las polémicas religiosas. Expresó a cierto eclesiástico que asistía excepcionalmente a nuestras sesiones. No habléis nunca de penas eternas. Hacéis de Dios un verdugo, y Él es amor, no puede infligir sufrimientos inútiles, sin provecho. Al hablar así alejáis de Dios al hombre. Cuando interviene ella la voz del médium es, habitualmente, de suave dulzura, tiene inflexiones melodiosas que penetran y conmueven a los más insensibles. Tan impresionante resulta la manifestación, que se experimenta como un deseo de arrodillarse. En el momento de aparecer en las sesiones la anuncia una armonía que nada tiene de terrenal y que solamente los médiums perciben. Viva luz se hace con el concurso de aquellos volverse visible Juana. Hay como una especie de reflejo divino en su frente y palabras, y batir de alas en el aire que la circunda. Nadie puede resistir a su influencia. Se trata realmente de la hija de Dios. Pero no es la única, pues muy alto existe, por encima de nosotros, un plano superior y puro en el que se despliega toda una creación angélica que los hombres ignoran. De ahí provienen los Mesías, los agentes divinos que tienen a su cargo las misiones dolorosas. Encarnan en los mundos materiales y suelen confundirse con nosotros para dar ejemplos de amor y sacrificio a los hijos de la tierra. Podemos encontrarlos en las filas de los humildes y de los más oscuros, pero se les reconoce siempre por sus sentimientos nobles y sus altas virtudes. Ya hemos dicho que no queda de Juana ninguna imagen coetánea suya. Sin embargo, en las excavaciones que se efectuaron en Orleans para la apertura de la calle Juana de Arco se encontró una antigua estatuilla, que representa a una mujer con casco, cuyo fino perfil se asemeja mucho a los rasgos de la estatua de Barrías. Por otra parte, los documentos históricos que contengan descripciones de la doncella son pocos e imprecisos. Debemos citar en primer término una carta, que los condes Guy y André de Laval, dirigieron a su madre el 8 de junio de 1429. La vieron estos en Selles, Berry, armada enteramente en blanco, salvo la cabeza, con una chuela en la mano y sobre un gran corcel negro. Y añaden con entusiasmo: cosa de todo punto divina parece, por cierto, verla y oírla. Un cronista, Picando de Origen, habla de Juana en estos términos: de conformidad con los testimonios de muchas personas que la contemplaron cuando marchaba entre Reims y Soissons. Cabalgaba delante del rey, completa la armadura, el estandarte desplegado. Y hallándose sin sus armas, tenía estado y ropas de caballero, zapatos que se ataban encima del pie, jubón y calzón ajustado y una caperuza en la cabeza. Llevaba nobilísimas prendas de tisú de oro y seda, bien forradas. Según declara el caballero Jean Daulon, era hermosa y bien formada. Robusta e infatigable, expresa el presidente Simón Charles. Tenía el gesto sonriente pero era pronta a las lágrimas, conforme al relato del consejero chambelán Perceval de Boulainvilliers. Por último, dice su camarada el duque d'Alengon, posee prestancia cuando está armada y bello es su busto. Los debates del proceso nos hacen saber que sus cabellos, que tantos pintores han hecho rubios y cayéndole sobre los hombros, eran negros y los usaba cortos, a manera de escudilla, de suerte que formaran sobre su cabeza como una caperuza, semejante a una tela de seda oscura. Resumiendo los relatos de diversos cronistas, el coronel Viotot se expresa así respecto del traje y porte de la doncella. Dulzura y modestia llevaba impresas el rostro de la heroína, de rasgos regulares. El cuerpo se desplegaba en líneas llenas y armoniosas. Desde sus primeros días los ademanes desembarazados de la niña, su gracia flexible en toda circunstancia, y particularmente vistiendo el traje de guerra, a caballo, con la bandera o la lanza en la mano, admiran y hechizan al que la contempla. Por último, en ese conjunto, el candoroso fulgor de su doncellez y la llama de su inspiración difundían una virtud secreta, que alejaba los deseos carnales, imponiendo a los más groseros respeto y miramientos. De acuerdo con todas las descripciones, había como un suave reflejo en aquel semblante al que un pensamiento interior iluminaba. En cierta medida el alma esculpe los rasgos de su envoltura. Por donde podemos formarnos una idea de la belleza de ese ser excepcional, del núcleo de luz oculto en ella, que enciende su fisonomía e irradia en todos sus actos. Efectivamente, emanaba de Juana una serenidad, una radiación que alcanzaba a cuantos se le acercaran, apaciguando a los más salvajes. En el tumulto de las batallas y campamentos mantiene esa imponente calma, que es privilegio de las almas superiores. En Compiègne, cuando más reñido está el combate y los borgoñones le cortan la retirada, ya en un tris de caer prisionera, se ve sumida como en un sueño y dice a los franceses que la rodean y que pierden la cabeza: pensad solo en golpear. A través de los más diversos documentos se nos muestra Juana cual una flor de las campiñas de Francia, esbelta y robusta, fresca y perfumada. Por eso molesto el ver cómo la mayoría de nuestros pintores y escultores la desfiguran, sin el menor cuidado por la verdad y la historia. No, sin razón cierto crítico habla así de la estatua de Fremiet, erigida en la plaza de las pirámides, en el corazón de París. Hizo un jovenzuelo enfurruñado y descontento, con largos cabellos como greñas, un brazo de madera que sostiene un pendón largo también, y una corona en el aire. ¿Qué tiene esto de asombro? Hace notar el crítico, Fremiet es un animalista, de ahí que su Juana sea un ser híbrido, de pequeña estatura, montando en un caballo enorme. Dicha estatua es una parodia, una vergüenza para los franceses, principalmente por el sitio en que se encuentra, expuesta a los ojos de todo extranjero. Peor aún la de Rouillau, en Chinon, pesada, grosera, tan material como es posible. Otros artistas han obtenido mejor éxito, sin que por ello pongan de relieve más escrúpulos en cuanto al respeto que a la historia se debe. Charpentier nos la representa orando, y la fisonomía es graciosa y conmovedora. Pero, ¿por qué ese libro caído a sus pies, si Juana no sabía leer, y en una época en que la imprenta no había sido inventada? No más cuidadosos de la verdad histórica son los pintores, Jean-Paul Laurens, ha firmado el tríptico que exorna a uno de los salones de la nueva casa consistorial de Tours, donde reproduce tres escenas de la vida de la heroína. El último panel nos muestra de noche la plaza en que tuvo lugar el suplicio. Se halla ahora vacía, y de la hoguera que acaba de extinguirse trepa hacia el cielo un poco de humo. El postrero de los jueces se retira. Ahora bien, Laurens no ha leído, ignora que los ingleses, tan pronto como Juana hubo muerto hicieron apagar el fuego, de manera que su pobre cuerpo carbonizado permaneció expuesto 8 días a los ojos del pueblo, y todos pudieron así asegurarse de que no pertenecía ya a este mundo. Al cabo de una semana reencendieron la pira hasta destruirlo por completo y se arrojaron al Sena las cenizas de la víctima. El estudio de ciertas almas atrae la atención del pensador, y la de Juana de Arco cautiva como pocas. Lo que más sorprende en ella no es su obra de heroísmo, a pesar de ser única en la historia, sino su admirable carácter, en el que se aunan y se funden las cualidades más contradictorias en apariencia, a saber, fuerza y suavidad, energía y ternura, previsión, sagacidad, espíritu vivo, ingenioso y penetrante, que saben pocas, claras y precisas palabras resolver los más difíciles problemas y las situaciones más ambiguas. Por eso ofrecerá su vida ejemplos de toda índole. Patriota y francesa, en cualquier circunstancia nos muestra la consagración llevada hasta el sacrificio. Profundamente religiosa, idealista y cristiana en una época en que el cristianismo es la única fuerza moral de una sociedad bárbara todavía, pone de manifiesto las elevadas prendas, las altas virtudes del creyente libre de fanatismo y gazmoñería. En la vida íntima, familiar, se revela dotada de las perfecciones modestas que constituyen la riqueza de los humildes, obediencia, sencillez, amor al trabajo. En suma, su vida entera es una enseñanza para el que sabe ver y comprender. Pero lo que en modo particular la caracteriza es la bondad, sin la cual no existe verdadera hermosura moral. Esa alianza armoniosa, el perfecto equilibrio de dones que en el primer momento parece que tengan que excluirse, hacen de Juana de Arco un enigma que, sin embargo, abrigamos la pretensión de resolver. Todos aquellos de sus contemporáneos que la conocieron de cerca, dan fe de que una firme voluntad, a la cual nada en la acción guerrera, ni en medio de las pruebas hacía flojear, unió Juana gran dulzura. Los burgueses de Orleans estaban contestes en declarar en sus deposiciones, era gran consuelo tener tratos con ella. Por nuestra parte, hemos observado los mismos rasgos de carácter en el espíritu que en nuestro círculo de estudios se manifestó a menudo con su nombre. También en él se funden en perfecta armonía las virtudes y sentimientos más diversos. Para juzgar con justicia a esta personalidad excelsa conviene desembarazarla de las querellas partidistas y contemplarla a la pura luz de su vida y pensamiento. Un rayo del más allá nimba su bella frente grave. Inspira una emoción mezclada de respeto. Pese al escepticismo de nuestro tiempo, no podemos rechazar el sentimiento de que existen, por encima de las condiciones habituales de la vida humana, seres escogidos que son el honor de nuestra raza y el eterno lustre de la historia. Del modo que todas las almas grandes, creía ella en sí misma, en su alta misión, y con las radiaciones de su ser sabía comunicar a los demás la fe que la animaba. Siempre mesurada y prudente, conjuga la humildad de la joven de los campos con la altivez de una reina, absoluta pureza o una audacia extrema. Con traje de hombre vive en los campamentos cual ángel en el que reposa la mirada de Dios, y nadie piensa en escandalizarse por esto. La gloria que la envuelve le parece tan natural que no podría envanecerse de ella. ¿Acaso no ha venido para llevar a cabo grandes cosas, y no tiene que seguir la honra de los trabajos? De ahí la desenvoltura de que da pruebas en medio de los señores y damas nobles. Porque solo ante Dios inclina la frente. Y gusta humillarse con los humildes, que le ofrecen sus homenajes. En la iglesia, eleva de preferencia su alma al cielo rodeada de niños. Tan admirable es Juana en sus palabras como en sus actos. En las más confusas discusiones trae siempre el vocablo justo, el argumento preciso. Bajo cierta naturalidad gálica se trasluce en ella un sentido profundo de los seres y cosas, y en las horas decisivas halla los acentos, que reaniman el ardor en las almas, y los sentimientos poderosos y longánimos en los corazones. ¿Cómo creer que una niña de 18 años haya podido encontrar en sí misma expresiones como las que hemos citado? ¿Cómo dudar de que estuviese inspirada por genios invisibles, De la manera que lo fueron, antes y después de ella, tantos otros agentes del más allá. Conforme hemos visto, las sentencias sublimes abundan en esa corta vida, y no dejaremos de reproducir todavía algunas más. Aquellos labios de 18 años han emitido juicios que merecen figurar junto a los más bellos preceptos de la antigüedad. Era muy circunspecta y hablaba poco, manifiesta la crónica. Pero al hacerlo su voz tenía vibraciones que penetraban hasta lo más recóndito del alma del auditor, sensibilizando en este fibras que no se conocía él mismo y que hasta entonces ningún poder había sido capaz de hacer vibrar. Ahí radicaba el enigma de su ascendiente sobre tantos seres rudos pero en el fondo buenos. Y esos dichos notables no han de beneficiar tan solo a quienes los escucharon. Antes bien, recogidos por la historia, a través de los siglos acudirán a confortar a las almas y revigorizar los corazones. En toda circunstancia encuentra la expresión adecuada, y las imágenes de que se sirve son ricas en relieve y color. Lo mismo acontece al día de hoy en los mensajes que dicto a unos pocos médiums y que en parte hemos reproducido. A nuestro ver, son estas otras tantas pruebas y revelaciones de su identidad. Recordemos algunas de sus manifestaciones, ingenuas a la par que profundas. Nunca se las repetirá demasiado, ni estará de más proponerlas como preceptos y lecciones a tantas personas que, si bien honran a Juana, pocos se esfuerzan por parecérseles en lo que respecta al carácter y virtudes. Todos tenemos un interés personal en estudiar esta vida, en ponernos a la altura de las enseñanzas que contiene, por los ejemplos que ofrece de vivir íntimo y social, de hermosura moral y grandeza dentro de su sencillez. A partir del momento en que supe que debía venir a Francia me di poco a los juegos y paseos. La indiferencia y la irreflexión son habituales en la niñez, y persisten en gran número de seres hasta edad avanzada. Juana, por el contrario, tiene el cuidado del porvenir, la preocupan de continuo la importante misión que le incumbe y las cargas que sobre ella pesarán. Ha sido tocada por el ala de las criaturas angélicas y su vida recibió un impulso que sólo con la muerte cesará. Ha percibido la misteriosa llamada de lo alto, y sus conversaciones con lo invisible dan ya a su actitud y pensamientos esa gravedad que en su persona se mezclará siempre con la gracia y dulzura. En el interrogatorio de Poitiers, le dice Guillaume Aymery, «Juana, pedís soldados y manifestáis que place a Dios que los ingleses se vayan. Si esto es así, no hay necesidad de gentes de armas, por cuanto Dios solo basta para ello». Y la heroína replica, «En nombre de Dios los soldados batallarán, y Dios dará la victoria». Grande enseñanza encierran estas palabras. El hombre es libre. La ley suprema le exige se construya su destino a lo largo de los tiempos, por medio de sus innumerables existencias. De no ser así, ¿cuáles serían sus méritos, sus títulos a la felicidad, al poder y alegría? Si pudiera adquirir sin esfuerzo tales beneficios los tendría a menos, no comprendería su valor, puesto que el hombre solo aprecia las cosas en relación con el trabajo que le ha costado obtenerlas. Pero cuando los obstáculos se tornan insuperables, si su mente se une a la voluntad divina, descienden hasta él las fuerzas y socorros de lo alto y entonces vence las mayores dificultades. Tal el principio de la intervención divina en la historia. La comunión fecunda de cielo y tierra, allana nuestro camino y en las horas desesperadas provee a las almas de la posibilidad de salvación. Cosa extraña. La mayoría de los hombres ignoran o desdeñan lo que les es más necesario. De no haber tales auxilios de lo alto, y esa solidaridad estrecha que liga la flaqueza humana con las potencias del cielo, ¿cómo podríamos continuar, con nuestros propios recursos, la inmensa ascensión que desde lo hondo de los abismos de vida nos levanta hasta Dios? La sola perspectiva de la ruta larguísima que hemos de recorrer bastaría para desanimarnos, para abrumarnos. La lejanía de la meta y la necesidad del esfuerzo persistente paralizarían nuestra acción. Por eso, En los primeros peldaños de la escalinata prodigiosa, en las etapas iniciales permanece oculto para nosotros el distante objetivo y restringidas son nuestras perspectivas de vida. Mas en la ríspida senda, en los pasajes peligrosos se nos tienden manos invisibles para sostenernos. Libres somos de rechazarlas, pero si en cambio nos prestamos a la ayuda que se nos ofrece podremos poner en efecto las iniciativas más arduas. La obra de hermosura y grandeza que elaboran nuestras vidas no se pudiera llevar a cabo si se prescindiese de la acción combinada del hombre y de sus hermanos invisibles. Es lo que asevera Juan en estas otras palabras suyas: sin la gracia de Dios no podría yo hacer nada. Siempre acogía con bondad a los curiosos que iban a verla, sobre todo tratándose de mujeres. Les hablaba con tanta suavidad y gracia, dice la crónica, que las movía llanto. Sin embargo, sencilla y sin pretensiones como era, hubiese preferido evitar las adoraciones de la muchedumbre, cuyo peligro sentía, de ahí que dijera: en verdad, no podría yo preservarme de tales cosas si no me cuidara de ellas Dios. En lo posible, evitaba que me besaran las manos, afirma en el proceso. Y en Bourges, cuando algunas mujeres del pueblo le extendían pequeños objetos para que los tocase, Juana les decía riendo: tocadlos vosotras mismas, pues que serán tan buenos por vuestro tacto como por el mío. Particularmente penoso es el hecho de que en su corta carrera política quienes le debían apoyo, gratitud y amor, fueron los que más sufrimientos le causaron. Mas su carácter no se agrió por ello. Tales cosas no la enfadaban. Al sufrir alguna amarga decepción ponía de relieve inconmovible constancia y recurría a la plegaria. Cuando estoy contrariada en alguna manera, expresa, me retiro a mí solas y ruego a Dios, quejándome al de que aquellos a quienes hablo no me creen fácilmente. Y concluida mi oración oigo una voz que me dice: hija de Dios, ir, que seré tu ayuda, ir. La acusan de haber querido suicidarse en el castillo de Beaulieu-Boire, lo cual es mentira. Cierto que, cautiva de Jean de Luxembourg, intentó evadirse, juzgando que es tal el derecho de todo prisionero. Pero, muy al contrario de querer eliminarse, como trataron de insinuarlo en el proceso, tenía, manifiesta ella misma, la esperanza de salvar su cuerpo e ir en socorro de tantas buenas gentes que se encontraban en peligro. Según sabemos, se trataba de los sitiados de Compiègne, cuya suerte mucho la atormentaba. Reflexionó, maduró largo tiempo su proyecto y no saltó locamente al vacío, como por regla general se cree, sino que sujetó una cuerda a la ventana de su calabozo, la que le permitió deslizarse hacia el pie de la torre. Pero, ya por razón de que fuese demasiado corta o bien porque se haya roto a causa del peso, ello es que no pudo evitarle el caer rudamente sobre la peña. Muy grave, la levantaron para reintegrarla a su prisión. Sobre todo en Rouen, en presencia de los jueces, trapaceros y ladinos, estallan sus finas y espontáneas réplicas, sus respuestas breves, incisivas, llenas de fuego. Guido Goerres lo consigna en términos que conviene citar. A cada pregunta tenía Juana que sostener el más rudo de los combates. Pero la sencilla joven, a quien sus padres solo enseñaran el pater, el ave y el credo, miraba a sus enemigos con tranquilidad y firmeza. Y más de una vez les hizo bajar los ojos y les sumió en confusión, rasgando de golpe la urdimbre de su perfil y mostrándoseles con todo el fulgor de su inocencia. Si poco antes los más bravos caballeros habían admirado su valor heroico en las batallas, ahora ponía de manifiesto uno mucho más grande, cuando arrojada y frente a una muerte horrible certificaba a sus mismos enemigos la verdad de su misión divina, profetizando aquel tribunal, pronto a condenarle en nombre del rey de Inglaterra, la caída completa del poder inglés en Francia y el triunfo de la causa nacional. ¿Sabéis?, le preguntan, ¿si las santas Catalina y Margarita odian a los ingleses? ¿Aman ellas lo que Dios ama, y odian lo que odia Dios? El juez quedó confuso. Otro interroga: ¿San Miguel estaba desnudo? ¿Pensáis que Dios no tenga con qué vestirle? ¿Tenía cabellos? ¿Por qué habían de cortárselos? Con una sola palabra desbarata las trampas que le tienden. Se le pregunta, recuérdese, si se halla en estado de gracia, y contesta, si no estoy en ella, que Dios me ponga. Y si estoy, que me mantenga Él. Recordemos de nuevo la digna y altiva respuesta que dio cuando le enrostraron haber desplegado su oriflama en la consagración de Reims, había estado en los trabajos, había razón de que estuviese en los honores. Uno de los inquisidores parece mofarse de ella por su cautiverio y el suplicio que la guarda. Le responde sin vacilar, los que quieren arrebatarme de este mundo pudieran muy bien irse de él antes que yo. El obispo de Beauvais, inquieto y atormentado por su conciencia, le pregunta, ¿las voces? ¿Os hablan alguna vez de vuestros jueces? A menudo tengo por medio de ellas noticias de vos, monseñor de Beauvais. ¿Qué os dicen de mí? Os lo comunicaré a solas. Y con tan sencillas palabras dirigidas a un prelado, que ha resuelto su suplicio, ved cómo hace este recobrar el sentimiento de su dignidad. Como explicaremos en Juana de Arco los contrastes que dan a su excelsa personalidad brillo tan poderoso, vale decir, la pureza de una virgen y la intrepidez de un capitán, el recogimiento del templo y la plegaria y la jovial animación de los campamentos, la sencillez de una aldeana y los delicados gustos de la gran señora, la gracia y bondad unidas a la audacia, fuerza y genio. ¿Qué pensar de esa complejidad de rasgos que otorgan a nuestra heroína una fisonomía sin precedentes en la historia? De tres maneras lo explicaremos, en primer término, por su naturaleza y origen. Conforme dijimos, su alma venía de lo alto, lo cual lo demuestra el hecho de que, carente de toda cultura terrena, su inteligencia se levantaba sin embargo hasta los conceptos más sublimes. Luego, por las inspiraciones de sus guías. Y en tercer lugar, debido a las riquezas que acumulara en sus vidas anteriores, que ella misma ha revelado. Era una misionera, una enviada, un médium de Dios. Y al igual que en todos los que el cielo manda para salvar a las naciones, encontramos en ella tres grandes cosas, a saber, inspiración, acción y, por último, pasión, esto es, el sufrir, que constituye el coronamiento, la apoteosis de toda su noble existencia. Domremy, Orleans, y Rouen, fueron los tres escenarios escogidos para el nacimiento, desarrollo y consumación de ese destino prodigioso. Su vida ofrece analogías sorprendentes con la de Cristo. Como él, nació Juan entre los humildes de la tierra. El adolescente de Nazaret replicaba a los doctores de la ley ante el Sanedrín, y no de otro modo confundir a ella los de Poitiers, respondiendo a sus insidiosas preguntas. Cuando echa del campamento a las mujeres de mal vivir, reconocemos en ese gesto el de Jesús expulsando a los mercaderes del templo. La pasión de Rouen no corre pareja con la del Golgota, y la muerte de Juana de Arco no puede acaso compararse con el trágico fin del Hijo de María. Como con él pasó, renegaron de ella y la vendieron. Las monedas con que se pagó por la víctima resonaron en manos de Jean de Luxembourg, bien así como en las de Judas. Similarmente a Pedro en el pretorio, el rey Carlos y sus consejeros darán vuelta la cabeza y parecerán no conocerla, cuando se les informe que Juana se halla en poder de los ingleses y amenazada de horrorosa muerte. Hasta la escena de Saint-Ouen presenta analogías con la del Monte de los Olivos. Nos hemos referido extensamente a las misiones de Juana de Arco, mas no hay que equivocarse con el sentido de esta palabra. Creernos oportuno decir aquí que en realidad cada alma tiene su misión en el mundo. A las más les tocan misiones humildes, oscuras, ignoradas. Otras hay, en cambio, que deben llevar a efecto tareas más importantes, acordes con sus aptitudes, con las cualidades que en su evolución a lo largo de los siglos han adquirido. En cuanto a las grandes misiones que el martirio corona, solo se reservan a las almas excelsas. Como sabemos, cada existencia terrenal es el resultado de un inmenso pasado de trabajo y pruebas. Ahora bien, para cumplir su obra en el siglo XV, no tenía Juana la menor necesidad de conocer esta ley de ascensión a través del tiempo y el espacio, que expusimos ya, porque no encajaba dentro de los conceptos de su época. La noción del destino era muy limitada entonces, y las amplias perspectivas de la evolución hubieran confundido sin provecho la mente de hombres, sobremanera atrasados todavía para que pudieran conocer y comprender los magníficos designios que respecto a ellos Dios abrigaba. No obstante, en el espíritu superior de Juana, que se halla como todo sujeto durante la encarnación terrestre a la ley del olvido, un grandioso pasado se revela, virtudes, facultades, intuición, todo demuestra que esa alma recorrió un vasto ciclo y que se encuentra madura para las misiones providenciales. Incluso, según vimos, puede reconocerse más particularmente en ella un espíritu céltico, impregnado por completo de las cualidades de aquella raza entusiasta y magnánima, prendada de la justicia y pronta siempre a sacrificarse por las causas nobles. Familiarizada desde el amanecer de la historia con los grandes problemas, esa raza contó siempre con mediums numerosos. En las tinieblas del medioevo se nos muestra a Juana como la reencarnación de alguna vidente antigua, guerrera a la par que profetisa. Mas lo que en ella predomina, en todos los tiempos y ambientes en que vivió, son el espíritu de sacrificio, la bondad, perdón y caridad. Entre las tareas que se le asignaron no hubo una en la que no se mostrase lo que Henry Martin supo definir con pocas palabras, la muchacha del gran corazón. En su sentir, dichas tareas no han terminado, antes por el contrario, sigue considerándose como obligada para con aquellos a quienes puso Dios bajo su protección. Su amor a Francia es tan ardiente hoy como en el siglo XV. Y los que en aquellas circunstancias eran objeto de su solicitud continúan siendo hoy sus protegidos. Entre los que participaron de su vida heroica, ya sea en bien, ya en mal, muchos viven de nuevo en la tierra en la actualidad, en condiciones muy diversas. Carlos VII, por ejemplo, reencarnado en un burgués oscuro al que las enfermedades agobian, recibió con frecuencia la visita de la hija de Dios. Iniciado en las doctrinas espiritualistas, ha podido comunicarse con ella y recibir sus consejos y expresiones de aliento. Solo una vez le hizo Juana un reproche, a vos, le dijo cierto día, me ha costado más perdonaros. Por medios y valiéndose de influencias que fuera superfluo indicar aquí, reunió ella en un mismo punto, hace ahora algunos años, a los que habían sido sus enemigos, aun a sus verdugos, y con su ascendiente trató de impulsarles hacia la luz y hacer de ellos defensores y propagadores de la fe nueva. Era aquel un emocionante espectáculo para quien, conociendo a esas personalidades de otro tiempo, podía comprender la manera sublime de vengarse que Juana tenía, esforzándose por convertirlos en agentes de renovación. ¿Porque me obligará la verdad a manifestar que los resultados fueron medianos? Todos, sin resquicio a dudas, la escuchaban con admirativa deferencia, pues bien comprendían que había en ella un espíritu de muchos quilates. Pero enseguida la carga de los cuidados mundanos, intereses egoístas y preocupaciones de amor propio recaían pesadamente sobre esas almas, y el soplo de lo alto que por un instante las hiciera estremecerse, se extinguió. Solo a un pequeño número de ellos se dio a conocer Juana. Los demás no fueron capaces de identificarla, y poquísimos pudieron comprenderla. Sumamente elevado era su lenguaje, y demasiado altas las cumbres a las que quería elevarlos. Esos estigmatizados de la historia, que se ignoran a sí mismos, no se encontraban maduros para semejante papel. Con todo, lo que la heroína no logró hacer en el decurso de esta existencia lo obtendrá en futuras vidas. Porque nada puede agotar su paciencia y bondad. Y en las sendas del destino las almas vuelven a encontrarse siempre.